Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio». Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Los fue enviando de dos en dos. Comentario al Evangelio por la hermana María. Nuestra vida creyente nace como respuesta a la llamada del Señor a seguirle. Al llamarnos, nos vincula a su misión, enviándonos a ella en su nombre. Es este aspecto el que el Evangelio de hoy desarrolla. Jesús llama a los 12, aquellos a quienes Él mismo ha elegido, que han estado a su lado de forma más permanente y con quienes ha ido estrechando una relación de mayor intimidad. Como grupo de 12 constituyen también un signo profético del reino y, por tanto, de la misión a la que Jesús va a entregar su vida. Si el mal en la historia de Israel ha conducido al pueblo a la destrucción y a la dispersión, la presencia misericordiosa de Dios, encarnada en Jesús de Nazaret, en sus palabras y gestos liberadores y sanadores, cambia el rumbo de esa historia y abre un futuro de comunión universal entre las personas. Y, por eso, el envío solo puede ser de dos en dos, desde un estilo de vida en fraternidad que de alguna manera anticipa ese futuro. El fin de la misión es la vida. Por ello, se trata de expulsar de ella aquello que la deshumaniza y la desfigura. También de curar y de sanar lo que la amenaza, a veces de muerte. Y es para esta misión liberadora y sanadora, y solo para ella, que Jesús da autoridad a sus discípulos. Jesús asocia a esta misión un estilo de vida concreto. Por un lado, las evocaciones del camino, el bastón y las sandalias nos recuerdan la imagen del peregrino y con ella una serie de actitudes importantes. Vivir ligeros de equipaje, ágiles y prontos para ponernos en marcha. Disposición para cambiar de lugar, algo que a veces no es tanto un cambio físico como mental. Capacidad de desinstalación, etc. Por otro lado, pide a sus enviados no llevar pan, alforja ni dinero, es decir, abandonar seguridades externas para fundamentar la vida y la misión no en las propias fuerzas y recursos, sino en la confianza en el Padre. Tomemos conciencia en este día de que el Señor sigue llamándonos y enviándonos a colaborar con Él en el proyecto de amor del Padre para la humanidad. En todas las etapas de nuestra vida y en todas las circunstancias, el Señor nos guarda una misión, una tarea. ¿Cuál es hoy la nuestra? ¿Acogemos el envío que Dios nos hace a ella, viviéndola como el pequeño trozo de tierra que no nos pertenece, pero que se nos invita a regar, cuidar con cariño, alegría y responsabilidad? Pidamos al Señor en este día que nos conceda crecer en confianza en el Padre para que podamos experimentar la libertad interior que nos permite ponernos en camino hacia allí donde Él nos envía.